Y bueno, se han acercado Leo, el presidente de Gestara, y Gonzalo, secretario general. Ahí está. Y bueno, aparte politólogo, así que también lo vamos a sacar un poco de información para que nos desasne un poco más. Aunque no sé si se puede, pero bueno, vamos a ver si podemos entender algo. De este Stringulis Stringulis que es el país y Latinoamérica hoy, ¿no? Pero bueno, bueno, muchas gracias por venir. Buen día, compañero. Sé que han venido, bueno, ahí con el Pato, que también Pato Martínez, perdón, me lo había nombrado, que está acá también, a trabajar un poco en el local de Gestara, con muchos productos de emprendedores locales y bueno, y también de la zona, ¿no? No solamente son locales las propuestas. No, sí, por suerte, bueno, buen día y gracias primero por invitarnos. Estuvimos acá, bueno, trabajando un poquito en la tienda con unos compañeros, compañeras que vinieron también de otras cooperativas, que vinieron a instalar las luces, a ponerlas gráficas, ponerle más gráficas, bueno, a dejarla más linda la tienda que de lo que está. Y bueno, sí, y puntualmente también nos juntamos con unas compañeras de Zárate que van a empezar a desarrollar la filial de Gestara en Zárate también. Ajá. Y en Varadero también con un compañero, así que aprovechamos que estábamos como en la segunda, ¿no? Sí, claro. Y ayer, bueno, nos juntamos un poco todos acá, también para que conocieran un poco la experiencia de lo que para nosotros es la tienda, ¿no? De la economía social. Sí. Y bueno, y como somos laburantes, laburamos, y como somos laburantes, aprovechamos y descansamos también. Claro, como corresponde. Que bueno, estamos acá descansando también un poquito, acá en la casa del compañero Pato, que siempre somos bien recibidos, ¿no? Acá en este pueblo. No tiene cómodo, ¿no? Porque si no, lo hacemos llegar las... la verdad que estamos bien y siempre es una alegría también estar en los lugares donde uno se va encontrando con compañeros, con la idea de los proyectos, cómo vas viendo cómo se van desarrollando los proyectos. En un contexto, como decías vos, ¿no? En un país muy, muy difícil el que estamos viviendo los trabajadores. Así que bueno, nada, por lo pronto la idea es no perder proyectos, ¿no? Porque creo que también lo que nos quieren es eso, ¿no? No solamente claro. Que nos quieren derrotados y pobres, sino que nos quieren desahuciados, ¿no? Sin proyectos, pensando que no podemos hacer nada y que no podemos cambiar nada, y que nosotros, con la experiencia y con la práctica, se puede demostrar que se pueden cambiar cosas, que se pueden luchar de otras maneras. Así que bueno, acá estamos. Yo creo que quiero remarcar el tema de en su momento cuando vino el Pato a contar su experiencia, lo que era Gestara y también también su experiencia como miembro de alguna empresa recuperada. Y realmente, bueno, el tema de tener una boca de expendio de emprendedores sin intermediarios, y bueno, y que también a partir de ahí creo que comentando con otros compañeros, él y bueno, se ha logrado la experiencia de San Pedro Emprende y también la que se va a hacer ahora desde el CETEP, y que se empezó a visibilizar un montón de gente que hacía manufactura en su casa, sí. y que tenía muy buenas cosas y que no tenía la manera de venderlo, más allá de por una red social, que no deja de tener poca llegada realmente la red social, porque es real que uno la mira de costado, o sea, y otra cosa es tener la cara visible de un compañero en algún producto y dice, mirá qué bueno, loco, la verdad que mirá las cosas que hay. Y bueno, y sin que nadie se lo coma, le coma todo, ¿no? No toda su fuerza de laburo, y la verdad que, y bueno, que siga creciendo esto, que se nota que más allá de que sea una necesidad, también es una salida laboral, ¿no? Mira, hoy primero que es cada puesto de trabajo laboral formal que se pierde, se transforma en un nuevo emprendedor, monotributista, autogestionado. Decimos nosotros entendemos que la discusión en esta etapa, la categoría es la autogestión, digamos, nosotros creemos que como categoría laboral debería ser la autogestión y pelear desde ahí nuestras herramientas, el estatuto del trabajador autogestionado, distintas herramientas como trabajador y trabajadora, para que más allá después de la decisión o no, la obligados caer, como decían en la escuela pública, caemos en los emprendimientos o en la economía social, algunos lo elegimos y lo decidimos, tenemos que tener derechos y obligaciones como claro. Trabajadores, como cualquier trabajador. Así que, digo, eso por un lado, y por otro lado me parece que también hay una discusión para nosotros que es económica, ¿no? Digo, esto para nosotros es una pelea económica, una guerra económica, más allá de lo político y del momento, obviamente, en un año electoral, en un año político. Entendemos que digamos, la manera más que más le duele al capitalismo es generando otro modelo económico, ¿no? Y si lo podemos generar nosotros mismos, digamos, de nuestros consumos, de cómo direccionalizar el consumo, de cómo hacer del productor al consumidor, digo, uno lo ve en las grandes ciudades, lo que pagan las cosas, 5, 6, 7 veces, lo ponen los diarios, hoy ya está todo dicho que aparte, ante una política liberal como la que vivimos, que tengan que fijar precios, congelar precios, porque está todo dicho que no más allá de la inflación, lo que no están controlando es la cadena de comercialización, ¿no? Puntualmente. Claro. Entonces digo, me parece que ir generando estas herramientas, como puede ser una que en la tienda, como nosotros tenemos una app, hay un montón de herramientas que fuimos aprovechando, que también te las da, la laburo, nosotros somos trabajadores, la tienda fue 100% hecha por trabajadores, por cooperativas, digamos, acá no hay, uh-huh. no hay Estado, no hubo nada, digo, fue una decisión política de la organización, y esto que haya venido ayer la cooperativa Electrosur a ponerle las luces, fue así solidario, ¿no? Digo, que lo que tenda sabemos hacer seguramente mucho de todos los que estamos acá, ¿no? Sí. Pero por otro lado, también es esto, ¿no? Creer cómo de a uno va empezando a generar con las propias herramientas que también genera el sistema, esta otra, el modelo económico, este otro modelo alternativo, que se transforma en político, es una decisión política de nosotros de consumir en una gran cadena de supermercado o en un almacén, en un ir al productor, cuando veníamos acá veíamos los pescados colgados, ir a sentarse seguramente con ese productor y comprar ese compañero, que ir y comprarlo en una cadena de supermercado. Bueno, esa es un poquito la idea de la tienda y de lo que nosotros militamos como organización. Digo, una organización gremial que pelea el tema de derechos de los trabajadores, pero también creemos que hay que pelear ese otro modelo económico, que es el que en definitiva deja fuera a los trabajadores y nos deja fuera a todos, ¿no? Claro, sí, cada vez mucho más chico el cuyo embudo. Bueno, Gonzalo, vos, bueno, vamos, políticamente, ya que vamos a hacer tu análisis político de, o contanos tu análisis político de esta realidad de la Argentina de hoy, y qué avisorás para... Mira, avisorar es medio difícil. Yo la verdad que en eso soy un tipo complicado. Cuando hablamos con los compañeros digo que la Argentina de acá a 6 meses es ciencia ficción. Yo creo que con este gobierno se transformó más en ciencia ficción. Ayer lo hablábamos con unos compañeros, o sea, digo, hay muchas cuestiones para analizar. Si hablamos de los 3 años a esta parte, me parece que lo más importante es el presidente no se equivocó. O sea, cuando uno se levanta y agarra algún medio de los de consumo muy masivo y te dicen que le pifiaron el camino, que se equivocaron en esto. Me parece que acá hubo un plan muy claro de vaciamiento del país, hubo un plan muy claro de transferencia de recursos. Eso lo hablamos siempre con los compañeros, me parece que la derecha se mejora día a día. Nosotros estamos acostumbrados a que la derecha vino, veía qué hacía, primero el 1-1, después las privatizaciones, eso ya estaba armado, y después cuando se querían quedar con nuestra plata se quedaban a través del corralito. Me parece que ya se quedaron con nuestra plata se quedaron a través de la transferencia de recursos con las energéticas, con una inflación desmedida que la armaron ellos mismos, con la fuga de capitales a través de las LEVAC, las LELIC. Yo creo que el macrismo cumplió su plan. Ese es mi pensamiento, creo que el macrismo cumplió su plan. Creo desde el 1 de marzo que lo escuchamos al presidente que el macrismo está en retirada. Ajá. Me parece que el discurso violento de Macri no era un discurso de levantar a la tropa, sino era un discurso de agarremos lo último que nos queda. Creo que todavía tienen por hacer, que tienen 5 o 6 meses más. Para romper, sí. Para romper todo. Y sobre todo para vaciar el país. Digo, ¿no? Vos estás ahora que todas las medidas que te están diciendo es patear la pelota para el próximo que venga. Claro. Cuando te dicen que van a planchar el gas durante meses, te vas a encontrar entonces que vos vas a tener una factura de gas en enero que va a ser similar a la que tuviste que pagar en el invierno. Si vos ahora tenías que pagar 5.000 pesos, vas a pagar 2.500, pero te vas a garantizar con eso que en enero también vas a tener que pagar 2.500. Entonces el próximo gobierno que venga se va a encontrar con que, mirá, me está cobrando 2.500 pesos de gas en el verano. Vos te encontrás con que te dicen que van a detener el dólar y pidieron adelantado los 10.000 millones de dólares del fondo para el año 2020. ¿Y qué va a hacer el gobierno que venga con los 10.000 millones de dólares más que supuestamente le tenían que ingresar como recursos y que ya no ingresan? O sea, digo, alguien le va a ir a explicar a la gente si alguien viene, que en realidad nosotros ahora sí vamos a estar pagando la fiesta de Mauricio, Nicky Caputo, Lopetegui y compañía. Es una buena pregunta, porque el problema, claro, pero me mirás con una cara como, ¿y qué hacemos? Es que el problema que tenemos es este, es la cuestión de la información, es la cuestión de tener un gobierno que cada vez te desangra más, que cada vez arma más negocios y que la gente no se entera. Tenés un presidente que va a hacer una, a mi opinión, esto es muy personal, una paparruchada de ir a hacer un anuncio. Estamos con un país en crisis y el presidente, en vez de ir y de vuelta, no se equivoca, tomar el toro por la pasada, cumplir el rol que cumplir un presidente, sentarse con 4 o 5 de sus ministros, decir, che, acá estamos, damos la cara, te vamos a explicar lo que pasa, te vamos a mentir y te vamos a decir que nos equivocamos, si querés, pero por lo menos hacemos un discurso desde un lugar presidencial. Vale, toca el timbre una mujer, se sienta en una mesa. Austera, aparte, si vos mirás la demostración de pobreza, es absoluta. Hay dos vasos de agua de la canilla, no hay ni un mate. Y que haga un anuncio desde ese lugar y te diga, bueno, no, pero no se preocupen que en un rato va a ir alguien a Olivos y lo va a avisar formalmente. Me parece que es primero que es esto de la degradación de la política, que es lo que hicieron. Y esto es una opinión que con Leo la compartimos, la hemos charlado más de una vez, porque en esto de los viajes uno se sube a la camioneta y va hablando. Yo creo que están buscando el que se vayan todos. Yo creo que quieren dejarte una bomba. La bomba de tiempo económica ya la dejaron, ¿no? Claro, está claro. Sí, ya está. Digo, el próximo gobierno va a deber 250 mil millones de dólares, o sea, va a tener vencimientos por 250 mil millones de dólares a pagar en 5 años. ¿Cómo hacemos con un país donde no hay ingreso por retención, del campo, de las exportaciones, donde vos no manejás nada que tenga que ver con la energía? Es tu casa. El consumo interno. El consumo interno ya te lo rompieron. Sí, sí. Pero con el consumo interno tampoco vos podés levantar la deuda. Vos tenés que generar recursos estatales. ¿Cómo los generás si todas las capacidades te las quitaron? Entonces lo que nosotros tenemos que dar cuenta es que ahora sí realmente nos van a dejar una pesada herencia. ¿Y cómo funcionamos? O sea, esa es la gran pregunta. Después es una decisión de la dirigencia política. Yo creo que se puede funcionar. Puedes agarrar un gobierno y dar un volantazo bien hacia un proyecto nacional y hacia cuidar la que te decía Néstor, ¿no? Digo, vamos a preocuparnos primero por la gente. O sea, después vamos a preocuparnos por el resto. Pero lo que tenemos que aprender los argentinos me parece que no son errores, son decisiones políticas. Claro. Y yo creo que este gobierno va rumbo a ese camino, que sigue quebrando todos los días la ley. Hay gente hay cosas que el ciudadano piensa, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Y levantarse el fin de semana pasado y ver que te cambiaron por decreto cómo funcionan las elecciones en la provincia de Buenos Aires es un manotazo al sistema muy importante. Porque ese es el otro problema. Los medios te van instalando que hay cuestiones importantes y cuestiones no importantes. Sí, sí, sí. Yo no digo que una digo lo importante como en tu vida. O sea, tu problema ahora seguro que es más grave para vos que el que le pasa a la persona de al lado, porque es el que está aquejándote a vos. Seguro. Pero cuando le empezamos a quitar importancia a cuestiones tan básicas como las cuestiones que tienen que ver con lo institucional. O sea, esto es muy gracioso, porque nos acordamos todos que los muchachos estos eran los defensores de la República, de las instituciones, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, pues nosotros vemos solo la masacre económica que están haciendo, pero llegaron los jueces por decreto, que la oficina anticorrupción la maneja una chica que parece que estuviera enamorada de Mauricio, porque es lo que dice por todos lados, y no tiene ni las condiciones formales para manejarla. Me parece que ahí es donde nos equivocaron. Todo eso te da hacia dónde va el camino. Y si nosotros vemos el final del camino, hicieron el desastre económico y te lo quieren terminar de hacer institucional. O peor, quieren sostenerse a través de un desastre institucional. Sí, sí. Prohibir las colectoras en la provincia de Buenos Aires, que el sistema político argentino las tuvo siempre, que ellos las usaron para ganar. Negri las usó para ganar, es una persona de ellos. Morales las usó para ganar, es una persona de ellos. Estamos hablando de las últimas elecciones, ¿no? Digo, salir a romper el sistema institucional me parece que es lo último que le faltaba y que la gente. Es como que, lógicamente, no le da importancia. Vos llegás, che, el kilo de pan que salía a 80 pesos, vale 110, la verdad que, viste, que venga el periodista a decirte la colectora, no, y tiene todo que ver con esto. Destruyeron la economía, iban por destruir la institución, y a mí me parece que esa destrucción de la institución es la búsqueda de una clase dirigente que quiere que se vayan todos. Esta claro. clase, la macrista, ¿no? Sí. Que si lo observás, ganaron con el que se vayan todos. ¿Qué pasó con el que se vayan todos? Ellos fueron los que se llevaron nuestros ahorros, supuestamente se fueron todos, y 14 años después se sentaron de vuelta. Sí, sí, sí, sí. Y puesto por los mismos, pero bueno, por el pueblo. No te quería deprimir, perdona. No, pero también ahí... Venimos sábado a deprimir nosotros. No, pero yo creo que también, si vos puesto por el pueblo, los pueblos pueden equivocarse de una manera... Lo que creo que también hay que analizar que esto no es una democracia donde los pueblos puedan tener niveles de participación... digo, que hagan que la equivocación sea de un pueblo. Me parece que acá hay una influencia importante de los medios de comunicación. Me parece que no hubo una buena comunicación desde la política, como hablaba Gonza, de lo institucional, al por qué estábamos vos, cómo lo que se estaba viviendo, cuál era el proyecto que se estaba viviendo. Me parece que es eso también un poco lo que, y que hay que lograr de que volver a que la gente vuelva a tener por lo menos niveles de participación. De, yo siempre digo, cada uno en su lugar, en la escuela, sí, del colegio, podés participar en la cooperadora, en el club del barrio, podés participar, sí, en la comunicación. Digo, cuando volvés a empezar a lograr ese acercamiento y esos niveles de participación, me parece que empiezan a haber esos debates nacionales que van más allá de si se compró la cartera, si cambiemos, porque bueno, hace falta cambiar un poco, porque no hubo ningún sustento ideológico. Me preocuparía más si fuera ideológico el sustento donde el pueblo elige una derecha como esta, que la cosa esta, que bueno, si nos íbamos todo el fin de semana, estábamos bien, podemos, bueno, es cambiar. Bueno, ellos fueron muy inteligentes comunicacionalmente. Sí, sí, sí, sí, sin hablar. Y me parece que nosotros, la militancia es la única que nos garantiza esa comunicación boca en boca con nuestro pueblo, con nuestros trabajadores, con nuestros compañeros. Y me parece que hoy todos, mal o bien, digo, con el dolor que nos lleva estos 4 años económicos a muchos de nosotros, el dolor en la vida, cómo, sí, nos cambió la vida en cosas, sí, muy primarias, fundamentalmente. Me parece que también nos está haciendo darnos cuenta de que esto, había que dar debates en todos los lugares, digo, los gremios, cuando discutíamos ganancias. Bueno, ahora estamos discutiendo si los puestos se sostienen o no, los puestos de trabajo. Y me parece que todo esto hace que, por lo pronto mínimo de las bases, más allá de su diligencia, se empiece a generar este debate, ¿no? De que, bueno, pará, si antes discutíamos por ganancia y ahora estamos viendo si no nos quedamos, o ya si te quedaste sin puesto de trabajo. Entonces, digo, me parece que al analizarlo un poquito también desde ese lugar y tener la esperanza de que yo creo que se va a cambiar esto, que esto se, realmente se termina, como dice Gonza, están en retirada. El tema es que nos dejan en su retirada, esta pesada herencia de verdad. Pero sí, por otro lado, creo que también si se recupera la idea de un proyecto nacional y popular y los mejores hombres y mujeres de cada sector pueden estar discutiendo política pública de verdad esta vuelta, sentado, y ya no desde la cosa del amiguismo, el primo, el amigo, sí, sino de cuáles son los mejores hombres y mujeres de cada sector, estando discutiendo la política pública en ese lugar, en cada ministerio, en cada secretaría, en cada barrio, en cada fábrica. Me parece que ahí podemos recuperar rápidamente, y como lo mostró Néstor también, ¿no? Con decisión política las cosas, claro, se achican los tiempos, más allá de que las deudas quedaron, ¿no? Sí. Pero me parece que la Argentina es un país con mucha capacidad de recuperarse, digamos, así que tengamos la esperanza esta de que estamos en Pascua, ¿no? Las resurrecciones de los pueblos y de algunos simbolismos que creo que la gente siente también de esas cosas. Y sí, sí. Bueno, ahora cualquier cosa nos da esperanza, ¿no? Porque bueno, es ella, lo que vivimos. Sí, pero hablando de esperanza, a lo que decía Leo, yo pensaba, pues es una discusión que tengo muchas veces con muchos, si querés, colegas, con compañeros, con amigos, con todo eso. No hubo giro a la derecha. En realidad lo que hubo en la Argentina fue una polarización social, que no es lo mismo. O sea, nosotros de golpe nos armaron dos bandos, ¿entendés? Vos estaba el que creía en un gobierno y le dijeron, bueno, que había un otro lado, ¿no? Que no es lo mismo que un giro a la derecha. Y es importante lo que dice Leo, porque yo esa discusión la tengo muchas veces. Vos tenés gente amiga cercana y dice, pero mirá lo que votó y ahora no tiene laburo. El tipo no votó lo que está pasando. El tipo votó una mentira. O sea, entonces hay que. Y eso es importante lo que dice Leo, porque entonces no es que el pueblo argentino giró a la derecha. El pueblo argentino se fue hacia una polarización social. Esto, antes hubo un compañero que se dedica a la cuestión de la historia, lo sabe mucho más que yo, pero creo que lo deben haber hablado. La grieta en la Argentina existe de 1810 a esta parte o antes. Sí. Digo, sí, la Argentina se fue armando en base a una grieta, estaban los que querían un proyecto realmente nacional y los que querían seguir dependiendo de Europa. La verdad que si la vamos traspolando en el tiempo, sigue pasando lo mismo. Sí, digo, sí, sí, sí. No, uno lo dice, ellos lo exiliaron a San Martín, lo jodieron a Belgrano, así se murieron Castelli y Moreno, que digo, no tenemos autopsia ya 200 años después para saber realmente cómo se murieron, y seguimos, ¿no? Digo, y te terminaron bombardeando la Plaza de Mayo y haciendo golpe de Estado. La grieta siempre existió. Y si nosotros los miramos siempre, ese sector que nosotros vemos del otro lado, yo lo considero antipueblo, yo la verdad el otro día lo decíamos, yo ya te quito los partidismos, me parece que estamos en una situación muy, muy de guerra civil española, ¿viste? El pueblo versus el antipueblo. Sí. Y me parece que ellos, cuando logran sumar toda esta cantidad de votos, no la suman con un discurso de derecha, que es lo importante de lo que dice Leo. Claro. No hay un giro a la derecha del pueblo argentino. Ellos logran que lo que se denomina una polarización social es armar un River Boca que la gente ni entiende por qué es. Ellos con la comunicación de él lo termina, de hoy en día lo termina armando, como te dice Leo, con que la carterita Louis Vuitton es lo importante, con que aparecen dos tipos y dicen, aquel es narcotraficante y vamos todos con que este narcotraficante. Digo que también es una situación que tenemos que ver. Nosotros creemos que estamos evolucionando como sociedad y estamos retrocediendo. Yo la verdad lo digo siempre, a mí es un tema que he estudiado mucho, el tema del estalinismo, y me recuerda a las épocas del estalinismo, ¿viste? Es contrarrevolucionario adentro. Ah, pero no era, lo mataron. Ah, bueno, no, pero ya se nos pasó, ¿qué le vamos a hacer? Me parece que estamos en esa situación y que en eso fueron muy inteligentes. No vinieron con un discurso de derecha, vinieron con un discurso de polarización social. Ellos vinieron con él, nosotros o ellos, ¿y quiénes eran ellos? Ellos eran los que se roban todo, los que mirá cómo se van a Europa, mirá cómo te están jodiendo, en la Argentina sobra plata, y después, lo que dice Leo, ¿cómo cortás esos discursos? Y educando a la ciudadanía, hay que educar a la ciudadanía, pero digo desde el gobierno también, esto que dice Leo de generar... Yo lo llamo, si querés, término más de izquierda, tiene que ver con la formación de uno. Generemos conciencia de clase. O sea, hagámosle entender al tipo esta... Me detengo a veces porque me sale el enojo, se me va el chip y puede decir una barbaridad, pero digo, nos acordamos todos como nos levantamos a los 10 días que ganó Macri y una empresa de auto nos habló de la meritocracia, ¿no? Sí. Nos acordamos todos de esa publicidad. Pero tiene que ver con eso. Con explicarle al ciudadano que, che, pará, sí, vos es verdad que te levantás en el pan, pero ¿sabés qué? Hay alguien que te lo compre. Claro. ¿Entendés? Digo, yo vengo de familia de panaderos. Mis abuelos eran gallegos, anarquistas, panaderos. Digo, la panadería funciona si hay quien compra el pan. Mi abuelo tuvo montones de épocas que se levantó en el mismo horario y hacía el pan de la misma manera. ¿Querés que te cuente cómo le fue con Martínez de Hoz? O sea, entonces me parece que tenemos que generar esa conciencia de clase para que no lo vuelvan a hacer. Pues la sociedad argentina no es de derecha, nosotros lo hablamos siempre. Después pasa algo y la gente, el porteño mismo, ¿viste? Que la ciudad de Buenos Aires son todos fachos. Y vos tenés un problema y ves que el tipo va y dona cosas y se preocupa. Entonces la pregunta, ¿es de derecha o generaron un nivel de polarización social que lo convencieron de que lo que los ayudaban eran los malos? Igual la vice era más sensible, dijo un viejo sabio, el bolsillo, así que no lo toma por conciencia, se va a dar cuenta que ya no dieron los números tampoco, ¿no? O sea, pero digo, me parece que hay que charlar un poco de eso con también la gente y sacarse esos niveles de bronca a veces, que es esto de, pero votaste, aquí mirá de quién votaste. Sí, porque así no vamos, que primero ya está, como si vos ya lo votaste, o sea, ¿por qué no vamos a enojar con algo que ya pasó? Ya está, y por otro lado, me parece que, como decía Gonza, no vamos a convencer tampoco ni vamos a generar conciencia desde un lugar abusativo. Pero sí, por lo menos lo que siempre creo que hablamos todos, es que la posibilidad de los derechos que uno tiene, y los derechos en realidad reales que tiene, y las posibilidades, porque no es que alguno... Un tipo te da laburo, no es que el Estado te da, vos te lo ganás, porque porque es así. Es tu derecho, claro, es tu derecho. O sea, humano. Entonces, el tema de. Por eso justo yo rompí la bola con el tema de los descansos. Los descansos, las horas de laburo, que haya laburo, bueno, pero bueno, a partir de ahí los descansos, vacaciones, lo que sea. Son los derechos que hay que cuidar y que son mentiras. O sea, son mentiras que esto. Porque. O sea, y no paran de errar cuando Macri se la pasa de vacaciones, porque es real, o sea, vive de retirito en el retirito, que yo 3, 4, 5 días escapadita de acá para allá, y te viene a decir que tiene que laburar de lunes a lunes. Pero te hago una pregunta, vos de vuelta decís, ¿no te parece esa rancia oligarquía cuando vos agarrás las películas del 1800 y el señor está tirado con las patas para arriba en la cama y le pide a toda esa horda de empleados que tienen que trabaje por él? Claro. ¿No te da esa sensación realidad que estamos retrocediendo en el tiempo? Sí. Igual yo creo que también, tienen mucha capacidad de generar simbolismos para... a retroceder nosotros como pueblo, como con derechos, ¿no? Entonces, genera como para afuera de esta bronca de vive de vacaciones, pero por otro lado te pide el esfuerzo, ¿no? Digo, todo el día. Entonces, digo, me parece que... Es constante. Digo, y con una búsqueda de, no es menor, digamos, y no hay una cosa no inconsciente ahí, lo que hay algo generalmente que genera esa idea de conciencia de que hay que esforzarse más, de que bueno, que estamos así, bueno, y ahí siempre vuelven a esa idea de la mesa de herencia, los 70 años, claro, ahora, sí, ya la no es, con 30, con 40, los últimos 50 años, ya vamos. Yo siempre 80. Digo, está bueno pensarnos que si el problema fueron los últimos 70 años, que decir que recién tenemos 70 años de derechos laborales, derechos trabajadores, claro, sí. O sea, que mirá todo lo que nos falta todavía como sociedad y como pueblo para seguir reconstruyendo y adquiriendo mucho más. Pensate esto, digo, hoy también hay otras nuevas relaciones laborales, ¿no? Yo estudié relaciones laborales de trabajo, digo, y es esta discusión, ¿qué hacemos hoy con los monotributistas? ¿Qué hacemos hoy con el empleo informal, como se le dice habitualmente o malmente? Bueno, creo que ahí hay que pensarnos todos con esta idea de cómo ir generando a partir de las nuevas formas de relaciones laborales que existen, nuevos derechos, nuevas leyes, nuevos proyectos. Nosotros venimos trabajando la idea de esto del Estatuto del Trabajador Autogestionado como una herramienta en donde, porque el mecánico del barrio no puede tener de gozar, no sé, de que se enferma, no puede el ANSES pagarle los dos días y el tipo aporta todos los meses pagando su monotributo. Digo, el monotributo hoy es una cosa netamente impositiva, que no te genera casi nada de derechos, o muy poco, y los que te los generan no te los respetan, porque bueno, sos monotributista, vas a la obra social, tenés que pagar hasta el buen día cuando entras. Es verdad, sí. Y bueno, ¿y por qué si somos seis? Es probable que no te agarren la obra social. Pero más probable que no te agarre, o si te agarran por el aporte y después no te dan el servicio, digo, el PMO sí. No te lo garantiza nadie y tenés que empezar a poner, o tenés que gritar y tenés que ir a la Superintendencia de Trabajo, sí. de Salud a gritar, porque tenés no te que queda otro. Un poco. Digo, ¿y por qué si somos 6 millones de trabajadores no podemos organizarnos, tener nuestro propio sindicato, nuestra propia cámara, nuestro propio reglamento, nuestro propio estatuto y nuestro propio aporte, en donde nosotros, los que militamos la economía, porque en definitiva, más allá que sea social, popular o solidaria, el nombre que sea, entendemos la plata como un medio y no como un fin, ¿no? Digo, porque ahí es donde está la pelea con la, esta guerra económica. Obviamente que el capitalismo entiende a la plata como el fin, digamos, y sí, es, sí, bueno, sí. Si querés lo entiendo, no lo respeto ni acuerdo, pero por eso creo que milito claro. La idea de que la plata como un medio para seguir desarrollando en este contexto de capitalismo donde nos movemos con dinero, ¿no? Digo, lamentablemente, para pagar la luz, para cargar el nafta. Entonces, digo, me parece que ahí hay toda una discusión de cómo nosotros también nos empezamos a ver dentro de ese sector como trabajador y trabajadores, organizándonos para decir, bueno, nosotros tengamos nuestra propia organización gremial, nuestra propia obra social, nuestra propia club, nuestro propio, miro acá el camping, digo, bueno, ¿por qué los trabajadores no podemos venir a pasar un día, tener nuestros lugares propios donde ir un camping, un hotel, uno? Bueno, y ya hablamos de 6 millones, pues si vos me dijeras, mira, somos un poquito... Bueno. No, y te sumo, Leo, que lo veníamos hablando, esos 6 millones, porque uno cuando piensa el trabajador autogestionado piensa que es verdad lo que decíamos antes, el que se cayó y, no sé, hace empanadas, el que entró en un proyecto. Y tú, el psicólogo, el cardiólogo, toda esa gente que te monotributa, que te atiende en un consultorio, yo lo hablaba con él cuando veníamos para acá, en esto de los derechos, de, por ejemplo, que el monotributista tenga una caja, una que tenga que sea su ANSES, que existieron antes, porque yo le decía a un tipo que, bueno, no solo vayamos al que está caído, uh-huh. porque también ahí es donde, si no, viste, como que parece que estamos haciendo el pobre contra el menos pobre. Te hago una pregunta, el psicólogo, el cardiólogo, ese tipo que te atiende y que capaz que hoy gana 50, 60 lucas, ¿no? Está pagando un monotributo capaz que de 3 lucas y media, 4 con los nuevos valores. Ese tipo aporta lo mismo que le hacen en descuento a una persona en relación de dependencia, ¿no? Cuando llega la jubilación, ese autónomo, porque quien tiene padres que hayan sido autónomos o algo de la vida, ese autónomo va a acceder con suerte a una jubilación de 10 lucas. Aportó lo mismo que el que ganaba en relación de dependencia, lo mismo que él, el que se jubiló ganando 50 lucas, ponerle hoy formal en relación de dependencia, va a estar ganando 27, 28. Y ese psicólogo, ese cardiólogo, ese nutricionista, cualquier tipo que te atiende, por aportarle a la Cámara de Autónomos, o sea, a través del monotributo, se va a encontrar con una jubilación de 11 lucas. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo ponemos como un sujeto, como te dice Leo, fiscal segregado, y no le damos derechos, cuando si nosotros juntamos todos esos sujetos que son desde el mecánico, el herrero, y agarramos también al tipo de clase media o más media alta, y nos damos cuenta que todos están teniendo el mismo problema? O te hago una pregunta, ese señor tiene ganas de tener que estar pagando, suponete al que le va bien, ¿no? Económicamente. Igual hoy en la Argentina te vaya bien, tenés que ganar 18-0, pero no importa. digo, pero digo, ese tipo, ¿por qué no tiene derecho laboral? Ese psicólogo, digo, que veníamos hablando, veníamos para acá en el auto riéndonos, viste, es el país que más psicólogos tiene en el mundo, digo, ajá, riéndonos bien, ¿no? En esta cuestión de decíamos, sí, sí, no paramos de sacar psicólogos, y digo, ese psicólogo, ¿por qué no puede tener, como te dice Leo, un club, una representación, alguien que lo cuide? Y entendiendo el monotributismo, el problema como un problema fiscal, ¿no? Como, a ver, somos trabajadores mirados, nosotros decimos somos de segunda selección, porque nos están mirando desde un impuesto y no del derecho laboral. Digo, si vos entendés la categoría autogestionada, digo, más allá después tu, lo que vos, auto, digamos, el lugar de autogestión que tengas, puede ser profesional, o puede ser industrial, o puede ser de servicio, o puede ser, digo, claro, me parece que, y más allá después también, lo otro es que se encargue la AFIP de ver cuáles son los truchos. Nosotros, digo, podemos jugar el papel de policía como gremio, pero para eso está la FIP, ¿no? Digo, no, no, y sí, si va a hacer eso, también que lo haga con todo, con Caputo, con... Claro. O sea, digo, vamos a hacerlo, hacemos para todo, digo, porque después, si no, yo estuve en una charla una vez con una, con lo que era antes el Ministerio de Trabajo, ya hoy Secretaría, en donde hablaban así impunemente diciendo que el problema en la Argentina era que no te dan ticket de café, cuando ibas a los cafés no te dan un ticket. O sea, no, el problema en la Argentina es que blanquea el hermano del presidente, blanquea plata, que de algún lado la hizo, o sea, no pagando, y después blanquea. Ese es el problema en Argentina. Entonces digo, cuando hablamos del monotributo, mucho de lo que termina pasando es, pero viste, eso es algo, viste, que bueno, pero sí. No, no, muchachos, pensemos, saquémosle, ya. Yo, uno contextualiza el monotributo para que nos veamos, digo, porque, claro, sí, sí, porque, sí. Para, porque la categoría para nosotros es la autogestión, somos trabajadores autogestionados, ¿no? Digo que definimos autogestionar nuestra fuerza de trabajo, sea en servicios, sea en producción, sea en lo que sea. Me parece que ahí está la discusión que no se da. Hoy pensaba, compañero, que el 50% del empleo está acá ya. O sea, me encantaría volver al pleno empleo del general y de... Digo, mucho de eso ya no vuelve, digo, por una cuestión de condiciones, algunos de decisiones. Y otros, realmente creo que si la única manera que demos un país adelante es que esto, cuando ellos hablaban de emprendedores, ¿no? Digo, ahora parecería que estuviera mal decir emprendedores, sí, somos, sí, emprendedores. Yo me considero un emprendedor y voy todos los días y busco la forma de emprender algo nuevo para transformar. Porque después de ahí se puede transformar en una pyme, no todos por ahí se cooperativicen ni todo queden, pero de ahí pueden surgir las nuevas pymes que se sentarán con los gremios a discutir después su paritaria. Digo, ya está, pasó la etapa esta de crecimiento, donde el Estado te acompaña, te apoya, donde se empieza a generar otro tipo de consumo. Si te va bien, serás un herrero que le fue bien y armó una metalúrgica, se sienta con la Bona a discutir, claro, no se sienta con Gestara, o sea, claro, o sea, en esta primera etapa. Pero me parece que en esa primera etapa, si nosotros no apuntamos en ese desarrollo, este país no crece nunca, y siempre buscan que esto sea un colchón en donde no se caen los trabajadores y en el mejor de los casos pagan un impuesto para que algo de eso pareciera que seguís teniendo como derecho, porque ya te digo, hablábamos de esto, la obra social, yo no sé cuándo me jubile, yo ya llevo casi 20 años de monotributista, ¿no? Digo, y me jubilaré o tendré aporte. Claro, sí, sí, sí, sí. Bueno, me parece que no podemos no pensar nuestro país en tan corto plazo todo el tiempo, ¿no? Digo, me parece que por lo menos cuando que somos trabajadores y los que venimos a la militancia del mundo del trabajo, hasta por lo pronto los 65, tenemos que seguir viendo de qué manera nosotros podemos generar de este espacio, de este sector del mundo del trabajo, derechos, obligaciones, organización, militancia. Me parece que ahí está un poquito, y que aparte, por otro lado, cuando se habla de esta discusión de la economía social o popular, solidaria, que da igual el nombre, es la economía realmente la que debería ser social y es la que se genera socialmente. Porque en definitiva es esto, el mecánico le fue bien y más allá de él creer que se le fue bien porque se levantaba temprano, se terminó yendo de vacaciones, gastando, comiendo la pizza, comprando ahora el pescado con los compañeros que están acá en la puerta. Pero le fue bien porque se levantó temprano, pero porque las condiciones también de un país le daba la posibilidad. Con el tema este de los desarrollos, ¿no? O sea, y a uno le va bien cuando las condiciones de diferentes, con las coyunturas de un país te ayudan, porque 100% la meritocracia. Porque vos lo has visto, o sea, y se ha visto ahora, o sea, en poco tiempo. Las economías familiares se han destruido, entonces... Los comercios cerrados. O sea, no pasa por si trabajás 25 horas por día. Nunca. Así que eso es la mentira. Igual que destruir, o sea, este ataque permanente a los gremios. O sea, fue un ataque permanente a los gremios, a las cabezas de los gremios, que esto, que el otro. Y Vidal termina pidiendo perdón con una paparruchada en un diciendo que si se había equivocado, había perdón, pero mientras... te destrozó la economía. Sí, a tus docentes. Errores dejaron gente con hambre, claro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y le destrozaron, o sea, endeudaron un montón de gente con crédito porque había que pagar, un montón de cosas que quedaron en el camino cuando tarifas impagables y bueno. Y por eso lo digo lo mismo, o sea, siempre atacando a ciertos sectores, o sea, al. Como que el responsable son los gremios y las cabezas, sobre sí, todo. Sí, digo, ahí también hay un tema de este tipo, nada podemos esperar que no sea. Yo creo que cuando Gonza hablaba, estos tipos tienen la vista de que la Argentina es para 10, 15 millones de personas, el resto, en el mejor de los casos, es te daremos un subsidio a la pobreza, que si la miramos hoy, lo que nos están dando a los sectores populares, a los trabajadores de la economía social o popular, son 6.200 pesos, algo así, que son 130 dólares. O sea, cuando veníamos de discutir, 1.000 dólares más o menos el precio de dólar hoy, ¿no? Digo, sí, sí, sí. Los Guinness la aguanta discutiendo eso, bancario discutía 2.000 ya, digo, más o menos en número, ¿no? Un trabajador asalariado del banco ganaba de arranca de 60 lucas, no arrancaba de. Entonces digo, me parece que esto de ellos, ¿no? Y la meritocracia, ¿no? El vínculo de esas dos cosas, me parece que es eso lo que tenemos que transmitirle a nuestro pueblo, que es, no es un. A ver, creemos que hay un esfuerzo, uno puede hacer algún esfuerzo. Sí, sí, bueno. Digo, y al contrario, me parece que está bueno ver ese hombre o mujer que hace ese esfuerzo de laburo. Y sí, lo que no puede pensar es que creer que porque te levantabas temprano te iba bien, porque qué es lo que pasa ahora, nadie se les rompió unos despertadores, que cambió el horario, digo. Sí, sí, sí. Entonces digo, me parece que es eso lo que tenemos que hablar con nuestro pueblo, cómo ver la idea de un proyecto que va vinculado en lo que es el mercado interno. Estos tipos vinieron a romper el mercado interno, fundamentalmente. Rompiendo el mercado interno tenían como dos objetivos. Rompo los derechos laborales, porque empiezo a generar esta idea de ahora son todos autogestionados. Yo estoy convencido que si me sirve, los 700.000 puestos existen, ¿eh? No, cuando dicen, crees 700.000 puestos y la gente dice, mentiroso. No, somos nosotros. Son los Uber, los Globo, los Rappi. Nosotros el otro día nos juntamos con un dirigente sindical importante y nos decía que Uber le había ido a ofrecer, porque ya tenía 1.000.000 de trabajadores Uber. Entonces digo, me parece que ahí está, bueno, yo tengo la visión de que yo si hubiera sido Viviana y no los corro, le digo, venga muchachos, sentémonos todos, juntémonos, veamos cómo nos organizamos y discutiremos después con Uber los derechos laborales, ¿no? Claro. Pero, bueno, eso yo no soy Viviana, ¿no? Pues estoy acá, digo, también, ¿no? Pero me parece que ahí hay un tema en donde hay que rever y cómo generar de vuelta un tejido y una red entre ambos sectores del mundo, sí, del sí, trabajo, sí. Y ni hablamos de los sectores populares, que entendemos que hay una política social que hay que profundizar y que hay que meterse en los territorios fuertemente a trabajar, pero digo, si nosotros nos generamos la idea de que esos territorios, yo fundé Barrio de Pie en los 90 y sé de lo que hablo cuando hablo del trabajo social, ¿no? Del trabajo militante en los barrios. Si nosotros nos damos un salto a eso, a darle la idea de volver a recuperar un proyecto con trabajo, que es lo que en definitiva vimos, seguramente vos habrás visto en tu viejo, yo en el mío, la idea de la cultura del trabajo, nos van a llevar a lo que realmente quieren ellos. A ellos no les molesta hoy darte 100.000 salario complementario más, 200.000, 300.000, y al contrario, te llevan a que movilices. Vengan a la puerta. Primero refuerzan su voto, ¿no? Entonces, sí, sí. Por dos, ponele, por un día la ciudad de Buenos Aires o el cierto lugar está ardiendo porque no me puedo ir, entonces estos negros que no quieren laburar, claro. Ahí están reforzando su voto. Y por otro lado, te dicen, bueno, si total no hacen nada. Que vengan, que se movilicen, ¿no? Y te hacen creer que vos, no, le ganamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí. Yo creo que ahí tenemos que rever un poquito todos los sectores del mundo, de los sectores populares, cómo replantearnos también eso, en cómo a eso le encontramos salida laboral, cómo eso lo replanteamos en una discusión. No va a ser con este gobierno, y me parece que nos tenemos que discutirlo para el que viene, ¿no? Y prepararnos para el que viene, porque con estos, al contrario, te van a decir, no, más desocupado, más salario complementario. Ellos se jactan de. Se fue en el gobierno con más contención social, ¿no? Sí, generate más desocupado. Sí. Digo, sí, y que no haya explotado, digo, nosotros cortábamos ruta, nosotros, digo, en los 90 casi un oficio se me había transformado, ¿no? Digo, me fui a todo el país a cortar ruta, digo, de solidaridad fundamentalmente, sí, ¿no? Sí, digo, sí. Pero. Y terminó, ¿no? Como terminó el 2001 en los saqueos, digo, ¿y por qué no pasa? ¿No? Mucho, pues, se escucha eso en la militancia, ¿y por qué no pasa? ¿Por qué no nos está pasando que no? Porque la ladera no está vacía. Porque malo bien entre la UH, el salario complementario, el bolsón, la changuita, la. No estábamos en el 2001, que nosotros íbamos, golpeábamos la puerta de las casas en los barrios y decíamos, ¿qué tenés en la ladera? Nada. Y en la alacena, nada. Y bueno, mira, Coto está media cuadra, le decíamos. Y salió, y salió. Me parece que no es el contexto, no va a ser este el contexto, y me parece que lo que sí tenemos que replantearnos es esto, ¿qué proyecto de vuelta de país queremos post este desastre económico y político que nos tocó vivir estos 4 años, entendiendo que se va a acabar, se termina, por suerte, creo que sí, realmente creo que el pueblo también empezó eso a verlo, y hay una sabiduría del pueblo que es, lleguemos a octubre y votemos, porque para qué nos vamos a hacer que nos maten antes. Sí. Y los muertos lo ponemos siempre. Sí, mismos, eso sí, eso que, sí. Los muertos eso son nuestros. Y que se vayan todos, quedaron lo mismo. O sea. Sí. Así que me parece que está bueno que aprendamos un poco de eso y que nos preparemos para la nueva etapa, ¿no? Está. Buenísima la charla. Nos fuimos, pero no importa, ¿no? ¿Dónde me llevan ya, no? Bueno. Están mal ahí cuidando la puerta para que no nos vengan a cortar la luz. No, perdón. Nada, muchísimas perdón. Gracias. La verdad estuvo buenísima, la verdad que, bueno, buenísimo que se hayan acercado. Pero bueno, prontamente nos volveremos a hablar, o sea, seguramente, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre hay un tiempito. Así que muchísimas gracias por venir. Vale. Y Pascua a la casa esta noche. Bueno, vamos con el temita y ya volvemos, ¿eh? Ya no volvemos para retirarnos, sí, porque ya nos van a bombardear.